era mamita luna, me la iba a cuidar a mí. Pero como no fue así, me lo dijo en una carta, pa' que el alma se me parta por no tenerla conmigo. El mundo será testigo que he de pagar esta falta. La bauticé en la capilla pa' que no quedara mora cuando llegaba. Deshoja la rosa, muy triste que a la planta, como que ora que canta, su pena más dolorosa. Gran señora, digo a la Virgen María, no ha sido por culpa mía, yo me declaro inocente, lo sabe toda la gente, de que no soy mala maire, nunca vaya falto el aire, ni el agua de la vertiente. Como la sal, mis noches son un desvelo, es contar y no creerlo, parece que la estoy viendo, y más cuando estoy durmiendo, se me viene a la memoria, ha de quedar en la historia, mi pena y mi sufrimiento.